Hola, feliz martes a todos. Hoy terminamos el último capítulo de Octopath Traveler. Después de 73 horas de juego lo hemos completado y al mismo tiempo un logro personal. Llevamos un total de 43 posts y audios sobre esta saga. No sé cuántas horas llevo invertidas en la realización de estos posts. Más o menos suelo tardar una media de 4 o 5 horas por post entre la grabación del vídeo, edición, elaboración y grabación de los podcasts. De alguna forma he podido complementar con mi trabajo y vida diaria, aunque haya sacrificado muchas horas de sueño, pero estoy realmente muy contento por haber cumplido una meta personal. Y cómo no, dejamos en último lugar la historia final de Olveric, uno de mis personajes favoritos y que su historia para nada ha decepcionado. Todo lo contrario, uno de los mejores capítulos junto con Primrose. Estamos en la ciudad de Riviera, en las fronteras de Vado Riviera. Para recordar lo que sucedió en el anterior capítulo 3 de Olveric, pincha en el enlace de color azul. Al entrar en las fronteras de la ciudad, observamos cómo algunos mercaderes y ciudadanos están haciendo fila para entrar dentro. Se puede oler cierto miedo y nervios que hay entre ellos. Hay que pasar delante de un peaje, pero debemos dejar cierta limosna para que nos deje entrar. De lo contrario, se inventan cualquier excusa para meternos al calabozo. Así que más nos conviene hacer caso y dejarle cierta propina. Lo primero que nos llama la atención es la gran hoguera que hay en pleno centro de la plaza. Nos aterra lo que vemos y un ciudadano nos comenta que es un lugar para quemar a las personas. Al principio se utilizaba para castigar a 4 asesinos cada mes. El pueblo aclamaba al señor Werner. Recuerda que estamos en esta ciudad en busca de este hombre, responsable de la caída del reino Cuernoburgo. Pero a medida que desaparecían los asesinos, empezaron a quemar a ladrones, luego a mercaderes fraudulentos, más tarde a moribundos y finalmente a cualquier ciudadano que desobedeciese las reglas de Werner. El descontento del pueblo es bastante visible. Nuestro objetivo es claro, querer acabar con el señor Werner, un hombre que es capaz de derrotar a un reino entero. Y es bastante peligroso que ande suelto. Buscamos más información y encontramos que existe una pequeña resistencia organizándose para rebelarse. Nos queremos unir a ellos, pero no se fían de nosotros. Para probar nuestra valía con nuestra espada y que somos de confianza, debemos derrotar al guerrero más fuerte de su resistencia. Aceptamos el desafío y ya puedes prever el resultado. Tras derrotarlo, nos llevan directamente al líder de la resistencia. Es el hijo del antiguo alcalde de la ciudad que fue asesinado por Werner. Tienen una estrategia planeada para entrar directamente al palacio de Werner, mientras que un pequeño grupo se encarga de hacer un gran alboroto y de llamar la máxima atención posible de los soldados, el grueso del grupo se introduciría en los pasadizos secretos que conducen a dicha mansión. Una vez que estamos preparados, comenzamos con el plan. Dentro de los pasadizos somos emboscados por sorpresa por la guardia personal de Werner. Es un hombre mucho más astuto de lo que pensábamos y se adelantó a los planes del líder de la resistencia. Muchos de los combatientes resistentes perecieron al instante. Nosotros solo no podíamos defenderles, pero de repente llega nuestro compañero Edhard a echarnos una mano y llega en el momento oportuno. Edhard nos pide que vayamos tras el señor Werner mientras él se ocupa de los guardias y de pelear junto con el resto de los resistentes. Se lo agradecemos y vamos tras él. Gracias a la ayuda de Edhard, pudimos alcanzar al señor Werner. Tras una larga conversación de moralidad y de valores éticos, efectuamos una batalla contra él. Lo primero que me sorprende es que el personaje aparece montado en caballo. Me pregunto de dónde habrá salido porque en la conversación con él no había caballo ni tampoco un establo. La batalla fue muy fácil, sin ningún tipo de problema. Tras acabar con él, damos por terminado su reinado en la ciudad de Riviera y conseguimos, por otro lado, nuestra propia venganza personal, ya que nosotros pertenecíamos al reino de Cuernoburgo. Olveric vuelve a su segunda ciudad donde empezamos el juego. Bueno, el juego este, con su pequeño zagal y todos los habitantes de esa ciudad. A partir de ahora, Olveric obtendrá su descanso merecido y quién sabe si tendremos más historias que contarnos. Con esto damos por finalizado todos los capítulos de Octopath Traveler. Ha sido un placer y he disfrutado mucho elaborando todos estos posts. Primer juego que terminamos dentro de esta plataforma. Seguiremos más de cerca con la saga de Dragon Ball Fighter Z que estoy haciendo. Te doy las gracias por haberme acompañado en esta saga. Hasta aquí el reporte de WeePlay. Nos vemos en el siguiente vídeo. Well played.